partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Este es el informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2013 y les presentamos toda la información de interés. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá realizó la primera Maratón Aeróbica 2013, una actividad que tiene como objetivo incentivar hábitos de vida saludable en los tocancipeños. En Mosquera, las obras viales avanzan notoriamente. Esto fue evidenciado por el equipo de trabajo del gobierno Siempre en Marcha, quienes, en cabeza del secretario de gobierno Giancarlo Yerometa, recorrieron las obras de Villa del Rocío, San Sebastián, la Alameda del Parque de las Aguas, El Poblado, La Cumbre 2, La Esperanza, Iregui 2 y Villa Jenny. El senador Camilo Sánchez prepara jornada contra el maltrato animal. Se desarrollará a través de una serie de actividades dirigidas a llamar la atención sobre ese fenómeno, proceso que será acompañado por artistas y expositores alusivas a la causa. Estará apoyado por organizaciones internacionales, el REDPA y la Fundación Franz Weber en España y Argentina. Quedó abierta la convocatoria por parte del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Sopó para elegir a los nuevos representantes de los sectores de artesanos, ambiental, danza, literatura y ONGs culturales ante este organismo local que ha de coordinar todas las actividades del sector cultural en procura de darle participación a toda la comunidad. El gobierno Siempre en Marcha se ha impuesto un nuevo reto: recaudar en la mañana de este jueves 28 de febrero un total de 13 toneladas de basura de la ronda del río Bogotá, una meta que superará la del año pasado, en la cual logramos recoger 9 toneladas con la articulación de las diferentes autoridades del municipio. Buscando atender a las familias en condición de desplazamiento que se encuentran radicadas en nuestro municipio, el alcalde municipal Edwin Ariel Ortiz Fernández hizo entrega de utensilios de cocina a cada grupo familiar como parte de la ayuda humanitaria contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal por la Dignidad de los Pachunos, eje Sinergia Social, población vulnerable, cuyo objetivo es dotar de elementos básicos a la población desplazada. Desde Tocancipá. En Tocancipá, aclaraciones acerca de los recursos para la nueva sede de la institución educativa La Fuente. Alcaldía de Tocancipá y Ecopetrol unidos por el progreso del municipio. Consejo de Seguridad para Sabana Centro. Esta es la información desde Tocaima. Estuvo en Tocaima la ingeniera Fabiola Jácome Rincón, exalcaldesa de Cajicá. Hablamos con ella sobre esas acciones de trabajo que viene coordinando por el departamento de Cundinamarca. La información hoy desde Chocontá. Nuestro titular desde Chocontá, una grata bienvenida, acompañada de una multitudinaria procesión, se vivió el pasado domingo en el municipio de Chocontá con la llegada del padre Luis Guillermo Muñoz Méndez, nuevo párroco de nuestra población. Para hoy, 27 de febrero, invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el barítono René Gamboa. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Las obras viales en el municipio avanzan notoriamente. Esto fue evidenciado por el equipo de trabajo del gobierno Siempre en Marcha, quienes en cabeza del secretario de gobierno, Giancarlo Yerometa, recorrieron las obras de Villa del Rocío, San Sebastián, la Alameda del Parque de las Aguas, El Poblado, La Cumbre 2, La Esperanza, Iregui 2 y Villa Jenny. Grandes obras viales que mejorarán los accesos a numerosos sectores de Mosquera y que muestran un avance del 45 al 80%. En poco tiempo, los habitantes de estos barrios y de los sectores aledaños podrán inaugurar sus nuevas vías, muchas de las cuales cuentan con gran trabajo en lo que tiene que ver con andenes y tubería. En el caso de la Cumbre 2, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Julia Ramírez, se mostró muy contenta con la obra que se adelanta en su sector, señalando que hace mucho su barrio no recibía inversión y en el caso de Villa Jenny, habitantes como Gustavo Sánchez resaltaron la magnitud de la obra, pues descongestiona el acceso a barrios como El Rubí. En Tocancipá, sala de redacción. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá realizó la primera maratón aeróbica del 2013, una actividad que tiene como objetivo incentivar hábitos de vida saludable en los tocancipeños. La jornada aeróbica contó con una excelente participación de la comunidad. Niños, jóvenes y adultos realizaron actividad física durante más de 2 horas. El evento que promueve el IMRDT busca que los ciudadanos se vinculen activamente a eventos deportivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los tocancipeños. La maratón aeróbica Por tu Salud, Muévete Tocancipá se estará realizando todos los domingos a las 9 de la mañana hasta las 11 en la Villa Olímpica. Para el alcalde Carlos Julio Rosso es prioridad el fomento del deporte. Por esta razón promueve en la comunidad la actividad física e integración a las escuelas de formación deportiva. El director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Tocancipá, licenciado Edwin Vargas, invita a la comunidad para que haga parte de las actividades recreo-deportivas y de las 14 escuelas de formación en deporte con que cuenta el instituto, las cuales son gratuitas. Los interesados en hacer parte de estas escuelas pueden acercarse a las instalaciones del instituto, Transversal Séptima, número 1399, Villa Olímpica. Teléfono 857-5429. En Sopó, sala de redacción, quedó abierta la convocatoria por parte del Consejo Municipal de Cultura del municipio de Sopó para elegir a los nuevos representantes de los sectores de artesanos, ambiental, danza, literatura y ONGs culturales ante este organismo local que ha de coordinar todas las actividades del sector cultural en procura de darle participación a toda la comunidad. Las fechas de inscripción para los artistas y soposeños interesados en representar dichos sectores estarán abiertas a partir del próximo lunes 4 de marzo y hasta el viernes 15 de marzo. Las inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura del municipio de Sopó. Mayor información en la Subsecretaría de Cultura ubicada en la Casa de la Cultura de Sopó o en el teléfono 857-2652. En Bogotá, sala de redacción. El senador Camilo Sánchez prepara jornada contra el maltrato animal, que se desarrollará a través de una serie de actividades dirigidas a llamar la atención sobre ese fenómeno, proceso que será acompañado por artistas y exposiciones alusivas a la causa. Estará apoyado por organizaciones internacionales como el RedSpa y la Fundación Franz Weber para España y Argentina. Se trata del 5º Foro Nacional e Internacional contra el Maltrato Animal, medio de comunicación, responsabilidad y protección animal, con el cual pretende sembrar conciencia entre la necesidad de que toda la sociedad se comprometa en esta misión. Dentro de la agenda figura una exposición acompañada por la muestra del artista y comunicador Edgar Álvarez, quien presentará su trabajo Se lo explico con plastilina, precisamente en alusión al mensaje central. El ejercicio será acompañado por la presidenta de RedPA, Marcela Ramírez, al igual que por Alejandra García, directivo de la Fundación Franz Weber, además de la directora del Santuario Equidad, perteneciente a esta misma organización. Se cumplirá el evento mañana jueves 28 de este mes en el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República a partir de las 8 de la mañana, jornada que será transmitida por el canal de esa corporación pública. En Pacho, sala de redacción, buscando atender a las familias en condición de desplazamiento que se encuentran radicadas en nuestro municipio, el alcalde municipal Edwin Ariel Ortiz Fernández hizo entrega de utensilio de cocina a cada grupo familiar como parte de la ayuda humanitaria contemplada en el Plan de Desarrollo Municipal por la Dignidad de los Pachunos, eje Sinergia Social Población Vulnerable, cuyo objetivo es dotar de elementos básicos a la población desplazada. Lo anterior encaminado a dar solución a las necesidades de la población en alto riesgo de vulnerabilidad. En Mosquera, sala de redacción. El gobierno Siempre en Marcha se ha impuesto un nuevo reto: recaudar en la mañana de este jueves 28 de febrero un total de 13 toneladas de basura de la ronda del río Bogotá. Una meta que superará la del año pasado, en la que logramos recoger 9 toneladas con la articulación de las diferentes autoridades del municipio. Este será un hecho sin precedentes en el que buscamos involucrar activamente a la ciudadanía desde los diferentes grupos poblacionales, con especial énfasis en la comunidad que habita el barrio Porvenir Río, sector limítrofe con este recurso hídrico y en donde se realizará la actividad. Gran parte de la contaminación del río radica en la falta de conciencia de quienes depositan en su ronda todo tipo de basura. Por eso, más que un trabajo de orden institucional o que vincule a las autoridades competentes, es una jornada ciudadana de ponerse la camiseta, en la que los habitantes del sector participarán, dedicándole el tiempo que puedan, pero con el compromiso adquirido de cuidar del río y de la identidad con el mismo. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Tocancipá, hoy la noticia más importante tiene que ver con la educación. Alegría Estéreo, 94.4. Ministerio de Educación apoyará con nuevos recursos para la nueva sede de la Institución Educativa Rural de La Fuente. Algunas dudas se habían creado al respecto al escuchar la noticia entre los ciudadanos. El gerente de Educación, Carlos Delgado, nos aclara la situación. Todos los radioescuchas tengan un buen día. Carlos Enrique Delgado Rueda, gerente de Educación, les habla para resolver algunas inquietudes acerca del proyecto del Colegio La Fuente, donde nos hemos reunido con la ministra de Educación para buscar el apoyo para la construcción de esta nueva sede del Colegio de La Fuente, en el cual ya pues la administración tiene el lote, se compró el lote, se tienen ya hechos los diseños, se tiene ya un estudio de la modalidad, ya está aprobada, que se sabe que es ambiental, y ya el ministerio pues en visita reciente que hicimos con el señor alcalde quedó de ayudarnos con algunos recursos, para la cual ya estamos en diálogos con el ministerio qué clases de recursos, y ya basado en el proyecto que se presentó y que tiene que tener la viabilidad de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Esto ya se presentó también, el proyecto ya está radicado desde el año pasado. Ya estamos mirando cómo, qué arreglos hay que ajustar, lo que hay que hacer para que nos puedan ya el ministerio hablar sobre una base cierta de cuánto es lo que nos va a ayudar el ministerio. En otras noticias, Alcaldía de Tocancipá y Ecopetrol unidos por el progreso del municipio. Con el objetivo de fortalecer lazos interinstitucionales, la Administración Municipal de Tocancipá y directivos de Ecopetrol se reunieron para socializar y poner en marcha proyectos encaminados al bienestar social de los tocancipeños. Teniendo en cuenta el área de operación y por consiguiente el área de inversión, Ecopetrol realizará aportes significativos en beneficio de la comunidad. La primera línea de inversión en la que esta empresa multinacional apoyará al municipio será laboral, siguiendo los lineamientos de la ley 1551 del 2012, la cual indica que la identificación del personal para mano de obra no formada debe ser en un 100% del municipio. Para el caso de mano de obra formada, el 30% deben ser profesionales del sector y el 70% lo elegirá la empresa. En ambos casos, el personal debe ser certificado por el alcalde municipal. En la línea de gestión del riesgo, Ecopetrol realizará la dotación para la máquina de bomberos, y en la línea de crudo y asfalto aportará para el mejoramiento de la malla vial del área rural y urbana. La administración municipal presenta presentó 12 proyectos, de los cuales fueron aprobados los 3 anteriores. Los demás son motivo de análisis para la próxima vigencia. Y para terminar, Consejo de Seguridad para Sabana Centro. El alcalde de Tocancipá, Carlos Julio Rosso Moreno, asiste al Consejo de Seguridad con comandantes de la Policía de Cundinamarca, Fiscalía y Procuraduría, así como sus homólogos de Sabana Centro, con el fin de analizar las problemáticas de inseguridad y buscar soluciones conjuntas que permitan disminuir los índices delincuenciales en la región. Estas son las noticias más importantes desde Tocancipá, les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Luis Alberto Rincón y Francisco Saavedra de Shalom Estéreo en Tocaima. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Reciban el saludo desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, a esta hora en la mañana. Estuvo visitando el municipio de Tocaima la ingeniera civil Fabiola Jácome Rincón, mejor alcaldesa del municipio de Cajicá. Y pues hablamos con ella sobre cuál es ese secreto para lograr ese importante reconocimiento. Además también estuvo opcionada para llegar a la dirección de la CAR seccional Cundinamarca. Precisamente hablamos con ella sobre esos importantes temas. Bueno, la verdad que estoy encantada de estar aquí en el municipio de Tocaima, estar en una reunión tan importante que están llevando a cabo todos los líderes comunales, mirar que la gente que trabaja unida, que hace proyectos en unión, pues pueden sacar muchos de sus problemas sociales adelante. Pues qué rico estar hoy disfrutando de este clima tan delicioso que está haciendo. Bueno, sonó en baraja para ocupar un importante cargo frente a la dirección de la CAR en Cundinamarca. ¿Qué experiencias dejó esta postulación? Bueno, la mejor de las experiencias, porque durante 6 meses visité todos los municipios de Cundinamarca, conocí la problemática ambiental, conocí que tenemos todos los recursos hídricos, los recursos ambientales, desarrollo, pero que desafortunadamente no están bien cuidados. No tenemos una cultura de protección, no hay una cultura de apoyar por parte de una entidad tan importante como la Corporación Autónoma Regional a los municipios. Cada uno de los municipios pagamos de nuestros impuestos prediales unas sumas importantes a la CAR. Eso debería devolverse de alguna manera para que pudiéramos trabajar y tener en cuenta tanto tema ambiental y trabajarlo de la mano de los comunales, de la gente que tiene sentido de pertenencia. No se dieron las cosas, pero sí conocí muy a fondo que Cundinamarca tiene grandes necesidades en acueducto, en alcantarillados, en mejoramiento de todas sus condiciones de vida, en calidad de vida, y que debe darse también a través de los entes educativos para poder realmente conformar una sociedad que proteja esta hermosura de vida que tenemos nosotros en Colombia. Hermosos árboles frutales, gran productos para el consumo humano, ganadería, bueno, de todo lo que Dios nos ha dado para Colombia y especialmente para Cundinamarca, pero que tenemos que cuidarlo de alguna manera con la responsabilidad que eso exige. ¿El secreto para ser premiada como mejor alcaldesa? Bueno, cuando se trabaja con amor, con respeto, con impulso hacia la comunidad, que los planes de desarrollo se cumplan. Yo fui muy ambiciosa en Cajicá, yo a Cajicá le construí hospital, le construí colegios, le construí jardines infantiles, restauré la estación del tren, hice pavimentación, hice gran gestión para que todos los barrios y los sectores del municipio de Cajicá tuvieran obras, alamedas, y eso lo hicimos con presupuestos como todos los años los ha tenido Cajicá, pero yo me he considerado siempre por ser una mujer de gran gestión, incansable. Tengo el tiempo, me gusta hacerlo, entonces me le pegué al gobierno nacional, al gobierno departamental y superé los recursos que el municipio tenía de gestión y bueno, y ahí se hicieron las cosas. Bueno, éxitos y esperamos pues que nos siga visitando, siga acompañando. Pacho, ¿tiene alguna inquietud? Bueno, sí, yo tenía una inquietud. ¿Qué opinión tiene usted de las emisoras comunitarias? Me parece excelente y la verdad me gustaría un día poder tener una reunión con todos porque hacen parte de ese progreso que necesita el municipio. Lo más interesante de poder uno saber la realidad de un municipio es sintonizarse con la emisora comunitaria. Ahí conocemos la realidad, la problemática, las necesidades, y si una emisora comunitaria comunitaria está en esa función, está en ese tema de atender todos los días toda la problemática de su gente. Es muy bonito porque tanto el alcalde, los concejales, el personero, todo el mundo se integra al tema, así que yo las avalo, las apoyo y siempre estaré en ese sentido de apoyar que toda nuestra gente se conozca mucho más y se una a través de las emisoras comunitarias. Bueno, pues le comento, doctora, nosotros estamos manejando un proyecto RECO a nivel de todo el departamento. Somos 25 emisoras, vamos desde Puerto Boyacá, toda la Sabana Oriente, Occidente, Alto Magdalena, 25 emisoras que nos unimos y que todos los días durante una hora llevamos pues precisamente esa información y esas acciones de trabajo que ustedes realizan por las comunidades. Bueno, pues excelente, me gustaría tener pues la información de lo que refiere a Cundinamarca y hacer una reunión con todos ustedes, de pronto contarles unos proyectos que tenemos en mente y mirar la forma de seguirlos apoyando. Muchísimas gracias, éxitos. Bueno, muchísimas gracias, un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan, apoyemos a nuestra comunidad, apoyemos las emisoras comunitarias, apoyemos los presidentes de Junta de Acción Comunal, apoyemos todo lo que genere la unidad y el desarrollo de una comunidad. Esa es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca, les informó Luis Alberto Díaz Rincón. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Nimaima, sala de redacción, la Alcaldía de Nimaima, la Secretaría de Desarrollo Económico, Coordinación de Turismo Municipal invitan a todos los operadores turísticos del municipio a la vitrina turística ANATO 2013 a realizarse a partir de hoy miércoles 27 de febrero al 1 de marzo del año en curso en la Feria Exposición Corferias en Bogotá con la participación para operadores totalmente gratis. El horario del evento es La Vega, miércoles 27 de febrero de 1 de la tarde a 7 de la noche, Vergara, jueves 28 de febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Villeta, jueves de 1 de la tarde a 7 de la noche, Nocaima, viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Tobia, Nimaima, viernes de 1 de la tarde a 7 de la noche. Es importante tener en cuenta que para la presentación de su propuesta comercial se debe programar con el coordinador de turismo municipal, Jairo Galeano, con el fin de ultimar detalles logísticos. En Mosquera, sala de redacción. En esta jornada del Día del Desafío en Mosquera, que inicia a las 8 de la mañana, se espera la participación de toda la comunidad, organizaciones sociales, estudiantes e incluso adultos mayores que pondrán su granito de arena en el que se convertirá en el gran desafío ambiental de Mosquera. Un hecho que logrará mayor identificación con la protección del río Bogotá y en la que estamos invitando a la ciudadanía a ponerse una camiseta blanca como señal de unión a este trabajo ecológico. Adicionalmente, Mosquera participará en el concurso que promueve la Gobernación de Cundinamarca en torno al desafío ambiental, en el que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente evaluarán el impacto e incidencia de esta jornada de limpieza en la ronda del río Bogotá y premiarán las mejores actividades que se presenten. Por tal razón, es de suma importancia su presencia y acompañamiento en este evento ambiental, que está liderado por el alcalde Nicolás García Bustos. En Madrid, sala de redacción. Haciendo parte de una iniciativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Administración Municipal, en cabeza de su alcalde, Giovanni Villarraga Ortiz, se vinculó a la Reciclatón con la empresa de Second Life, que viene recorriendo todo Cundinamarca. Esta actividad consistió en recoger todos los elementos electrónicos que ya no sirven y que los madrileños no saben qué hacer con ellos, para poder ser reutilizados y ayudar al medio ambiente. Durante todo el día, los integrantes de esta microempresa recolectaron elementos electrónicos inservibles y a su vez capacitaron a los madrileños en cómo reciclar y aprovechar estos elementos para hacer nuevos objetos. Esta Reciclatón fue la primera en realizarse en el municipio con la ayuda de la Secretaría para el Desarrollo Económico y Social en cabeza de Andrés Tobar Forero y en 4 meses regresará para recoger nuevos elementos y así evitar que al medio ambiente lleguen elementos como el mercurio y plomo que son altamente contaminantes. En Madrid, sala de redacción. El pasado 23 de febrero, el alcalde municipal Giovanni Villarraga Ortiz, el Consejo Municipal y la cooperativa Crediflores realizaron la entrega de 1.404 sudaderas a estudiantes de 0 a 5 de primaria de la institución educativa San Patricio, Cerrezuela y Tecnológico. La primera entrega se realizó en la vereda Puente de Piedra, donde se entregaron 662 sudaderas, beneficiando al 100% de estudiantes de primaria de las escuelas Valle del Abra, Moyano, La Cuesta, Mercedes, Santa Rosita, Chauta y Los Árboles. Cabe resaltar que 460 sudaderas fueron donadas por la Corporación Crediflores y 202 gestionadas por la primera dama, Adriana Milena Orozco Quecano, y el grupo de gestoras y gestores sociales. La segunda entrega fue para el sector urbano y las escuelas beneficiadas fueron San José, El Triángulo y Jardín Departamental Cerrezuela, jornada tarde con 742 sudaderas, donadas en su totalidad por la cooperativa Crediflores. Durante los actos protocolarios de entrega, el doctor Jorge Sendales Ahumada, director general, y el doctor Arturo Melgarejo, del Comité de Educación de la Cooperativa Crediflores, reiteraron su compromiso con la niñez madrileña y su deseo de continuar trabajando por llevar este tipo de beneficios a más niñas y niños. En Bogotá, sala de redacción, el presidente de la Asamblea de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, formuló un llamado al Gobierno Nacional, a la Federación de Cafeteros y a los productores del grano para que depongan los ánimos y busquen fórmulas para solucionar la crisis que afecta a este sector de la economía colombiana mediante el diálogo civilizado y en total armonía. Villamil Morales también rechazó las declaraciones del gerente general de la Federación de Cafeteros por considerarlas injuriosas y desconsideradas con los cafeteros independientes que solo buscan el fortalecimiento de la economía nacional y nunca han sido colaboradores de los grupos violentos al margen de la ley. El dignatario de la Duma Departamental expidió el siguiente comunicado sobre esta situación. Frente a la grave crisis económica que afecta a los cafeteros de Colombia, se torna imperiosa una reunión entre el Gobierno Nacional y los representantes del gremio para buscar las fórmulas que permitan solucionar las dificultades de todo orden que golpean a los cultivadores del grano desde hace un buen tiempo. Convida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Bueno, muchas gracias, Víctor. Un saludo muy cordial para toda la inmensa sintonía de Recorriendo Cundinamarca. Hoy tenemos un invitado muy especial y de verdad que nos complace que a todo el departamento de Cundinamarca le llegue este tema tan interesante, el de la cultura, el de los colombianos que triunfan en el exterior, el de los colombianos que nunca han olvidado su patria, como es el caso del barítono René Gamboa. Para contarles quién es nuestro invitado, les informo que René Gamboa es uno de los grandes de la lírica colombiana, un colombiano oriundo del Tolima que ha alternado con Plácido Domingo, con Carreras, con Alfredo Kraus, ha trabajado con la Ópera de París, ha trabajado con la Radio y Televisión de Francia, ha dado conciertos por el mundo entero como uno de los grandes de la canción lírica internacional. Y nos cabe el orgullo de decir, es un colombiano que jamás se ha olvidado de nuestra tierra. Hoy es invitado aquí en Recorriendo Cundinamarca en una breve visita que hace a Colombia. Maestro René, muy buenos días. Buenos días, doctor Fabio. Le agradezco mucho la invitación a esta cadena de radio que ha tenido esa cortesía de invitarme. Sí, muchas gracias a Darío Sabogal, el director de este espacio, a Víctor Salamanca, a Elkin, a todos los queridos amigos que se complacen de tenerlo a usted hoy como invitado especial. Gracias. Maestro René, ¿cuándo regresa al país y cuál es el motivo de su visita aquí a Colombia? Pues como usted lo decía muy bien, hace un momento no he podido olvidar el país. Colombia para mí siempre ha estado presente en todas las manifestaciones líricas que he tenido la oportunidad de hacer en Europa. Y esta visita es familiar. Vine a ver a la familia, hacía 10 años no venía al país y eso hace mucha falta. Para información e ilustración de nuestros amables oyentes, queremos contarles que el maestro René emigró hacia París hace unos 45 años más o menos. Sí. Él integró el famoso Quinteto del Mar que todo el mundo recuerda. Él ha actuado al lado de Plácido Domingo, de Carreras, de Alfredo Kraus, las grandes orquestas, los grandes escenarios del mundo, los ha visitado con su canto, con su arte. ¿Cómo ha sido esta experiencia de recorrer el mundo en concierto llevando la imagen de Colombia, maestro René? Pues es una experiencia única para un colombiano como yo, un opita, un tolimense de pura cepa, como se dice. Muy complacido de llevar en alto los colores de Colombia, de nuestra bandera, del orgullo nacional, y poder decir que he dejado a Colombia, el nombre de Colombia, en muchas salas de concierto famosas. Maestro René Gamboa, háganos un resumen de cómo evolucionó su trayectoria profesional, cómo comenzó en esto de la canción lírica, en qué escenarios ha actuado, con quiénes ha compartido actuaciones y qué proyectos tiene en la actualidad. Bueno, desde muy niño comencé a cantar al lado de mi abuelita, que le gustaban mucho los tangos de Gardel en esa época. Después, ya un poco más grande, comencé a cantar en algunos escenarios de Onda, como en el Teatro Onda, que hacíamos en el bachillerato, hacíamos todos los años una ceremonia de final de año, la sesión solemne. Sí, la sesión solemne. Sesión solemne, sí. Y entonces, pues, me convidaban a que cantara y allí, pues, me producía delante de los padres y los alumnos que iban a la sesión solemne. Después pasé a hacer unos concursos ahí mismo en Onda, en una emisora que se llamaba Onda del Gualí, no sé si existe todavía. Sí, creo que todavía existe, sí. Y bueno, y gané algunos premios. Por ejemplo, un día regresé a la casa muy contento porque me había ganado una panela y una libra de arroz que me habían dado. Premios importantes en esa época. En esa época, sí, claro. Y poco a poco le fui cogiendo amor al canto porque los amigos me pedían siempre en las reuniones, hombre, René canta un bambuco, canta un bolero de la época. Maestro, pero usted tuvo formación artística para... Sí, claro, yo comencé a estudiar ya después de que terminé el bachillerato, que vine a Bogotá. Conocí a un profesor de mucho talento, se llamaba Luis Carlos García Gómez. Muy famoso. Sí, famoso. Uno de los cantantes concertistas únicos de Colombia. Claro. Y él me dio las bases de la técnica y él fue uno de los impulsores a que yo cantara ópera. Ajá. Y comenzamos con él justamente, si tenemos el tiempo, podemos pasar un extracto de el Non più andrai de las bodas de Figaro, que yo aprendí con él. Y a raíz de eso, poco a poco fui haciendo más extenso el repertorio y ya me producía en Bogotá, en el Teatro Colón, hicimos recitales con la Sociedad Musical de Colombia que dirigía Germán Jiménez Vergara y otros compañeros, y luego en el Museo Nacional, y ese recital del Museo Nacional fue el que me dio la ocasión de irme a estudiar a Europa. Ajá, ¿y cómo se estableció el contacto para usted irse a estudiar canto a París? ¿Y cómo comenzó su carrera allá? Eso fue como decir, me cayó un rayo. Ajá. Porque después del recital estábamos brindando con una copa de vino y en un rincón del salón donde me encontraba con los dos compañeros de la actuación, se me acercó un señor bastante corpulento, por lo menos 2 metros, pienso. Sí. Y me extendió la mano y me dijo: señor Gamboa, lo felicito, usted tiene una voz muy bonita. ¿Le gustaría ir a estudiar a París? Ajá. Y yo me quedé mudo, no sabía qué contestar, porque el deseo mío, ya a raíz de mi maestro, era de ir a estudiar a Europa. Donde y se concretó. Sí, ahí, bueno, fue la sorpresa del día. Él me dijo: solamente hay una condición. Yo le contesté: claro que sí, yo anhelo eso. Y me dijo: hay una condición. Le dije: ¿cuál? Me dijo: es que mi esposa es profesora de música, pianista, acompañante, bueno, lo máximo en piano. Ella es profesora del Liceo Francés, yo quiero que ella lo escuche. Si a ella le parece bien, si ella está de acuerdo, usted se va para París. Ah, qué bueno. Y ahí comenzó entonces su carrera fulgurante en Europa. Sí, una vez que llegué a París, bueno, yo estuve estudiando en la Escuela Normal de Música 2 años, donde me otorgaron la licencia de interpretación lírica. Ajá. Y ya con esa licencia yo comencé a participar en concursos, y el primer concurso que gané en 1970, yo creo, si no tengo mala memoria. Un concurso internacional de canto clásico programada por los maestros de canto francés. Una unión, se llama Unión de Maestros de Canto Francés, bastante importante, y fue una sorpresa para mí el haber obtenido el primer premio y el premio especial del concurso. Qué bueno, maestro René. Bueno, Y ya instalado en París, ya con una trayectoria, ya metido en el mundo de la farándula, del bel canto en Europa, ¿con quiénes usted recuerda haber alternado, haber cantado en escenarios europeos? Bueno, yo comencé a compartir escenarios en la Ópera de París con Plácido Domingo, Cappuccilli, Giacomini, La Cossotto. Bueno, hay una cantidad de nombres. Después, en unos conciertos que hice en la costa adriática en verano, conocí a Pavarotti, para mí el más grande tenor de la historia, bueno, al lado de Kraus y de Domingo, pero cada uno dentro de su categoría. De su estilo. En su estilo, sí. Después en Radio France compartí con Plácido Domingo en los cuentos de Hoffmann. Ajá. Con Alfredo Kraus compartí el Pescador de Perlas en Pate Marconi, en los estudios de Pate Marconi de París. Y así en los teatros en Saint-Étienne hice una, ¿cómo se llama? Una primera audición de estreno. Un estreno de Albert Herring de Britten en el Teatro de Cannes, donde tuvimos mucho éxito. Hicimos una gira por toda Francia con esta obra, una obra bastante difícil, y el público la cogió con mucho entusiasmo. Después canté L'Acmé de el rol de Nila Canta. Bueno, otros roles. Grabé con Pate Marconi la obra de Massenet, Safo, integral. No se había hecho hasta ese momento. Y con la Orquesta Filarmónica de la Guardia Presidencial, ¿se dice? Guardia Presidencial. Bueno, exacto. Bueno, y ahora en las catedrales de París he cantado, en todas las catedrales de París, iglesias y catedrales, el Requiem de Mozart, con mucho éxito. ¿Qué más le puedo contar? He hecho recitales en la UNESCO. Ahora el 15 de noviembre hice un recital programado por la embajada colombiana en Francia. Ah, esto es muy importante, porque es que me contaba usted, maestro René, que se celebraban los 50 años de su actividad artística. Exactamente, sí. Y entonces, la embajada quiso hacerle un homenaje celebrando esos 50 años. Sí, sí, claro. La embajada de Colombia. Sí, el embajador Carvajal se motivó muchísimo para que hiciéramos, para hacerme este homenaje. ¿Y eso fue hace 2 meses? Sí, hace 2 meses, el 15 de noviembre. Qué bueno. Sí. ¿Vamos a tener de pronto la posibilidad de escuchar una partecita de ese concierto? Sí, podríamos poner unos cuantos segundos o minutos. Bueno, sí. Entonces vamos a escuchar para que nuestros oyentes tengan la oportunidad de apreciar el arte del maestro René Gamboa. Vamos a escuchar una partecita breve de una de las obras que interpretó y que fue filmada y grabada en el concierto que organizó la Embajada de Colombia en París hace 2 meses, celebrándole los 50 años de su trayectoria artística. Exacto, sí. ¿Qué obra es esta? Es un aria de la boda de Fígaro, se llama Non più andrai, bueno, de Amadeus Mozart. Non ti andrai, farfallone amoroso, notte giorno ti torna girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto addolcito d'amore. Delle belle turbando il riposo, narcisetto addolcito d'amore. Delle belle turbando il riposo. Bueno, estupenda esa interpretación de las bodas de Fígaro, pero ¿podríamos escuchar de su concierto allá en París hace 2 meses, organizado por la Embajada de Colombia en Francia? ¿Podríamos, maestro René, oír algo, una fraccioncita en español? Sí, creo que en el disco que traje está la interpretación de la canción Al árbol del olvido del maestro, famoso maestro argentino Ginesterra. Yo creo que la podemos oír. Ah, bueno. En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama, donde van a despenarse vidalitar los moribundos del alma. Bueno, después de oír esta interpretación del maestro René Gamboa en París, quisiera preguntarle, ¿qué proyectos concretos tenemos para Colombia, maestro, así a mediano plazo? Pues, gracias a mi agente, el doctor Fabio Becerra. Muchas gracias. Hay un proyecto muy importante para mí, que es la semana del Festival Internacional de Cultura en Sogamoso. En Tunja. En Tunja. Ese es un evento que estamos proponiéndole al gobierno departamental para que el maestro René venga como invitado internacional y como gloria de la canción colombiana lírica a un evento especial en el mes de agosto. Sí. En Sogamoso también ya tenemos algo adelantado, ¿no? Sí, me encantaría. Vi por ahí unas fotos del Teatro de Sogamoso. ¿Ves? El Teatro de Sogamoso. Sí, muy sí, bonito. El Teatro de Sogamoso. Para hacer un recital como se merece el público de Sogamoso. Sí, vamos con la colaboración del maestro Ricardo Bautista Pamplona a presentar a las autoridades este proyecto de traer al maestro con su pianista francés hacer un concierto absolutamente gratuito para que el público, como cosa excepcional en Colombia, tenga la oportunidad de aplaudir y admirar el arte de este gran valor de la canción lírica colombiana e internacional. Maestro, hay un último tema que vamos a tratar en esta entrevista y en esta visita especial a los estudios de Recorriendo Cundinamarca, programa que se transmite a través de 25 emisoras en el primer departamento del país. Es su postulación a ser designado como uno de los 100 personajes más importantes de Colombia en el exterior. ¿Cuál es eso? ¿En qué consiste? ¿Y cómo puede participar el público en esta selección? Bueno, este evento que, según me han dicho, pasa o sucede todos los fines de año, me lo presentó un amigo, el ex magistrado Marcelino Triana Perdomo de Neiva, e inclusive él hizo la nominación o como la postulación. Sí, la postulación. La postulación a este evento. Y sería para mí muy satisfactorio poder hacer parte de los mejores 100 artistas o personajes colombianos en el exterior. Esperamos solamente que los amigos, los que me conocen y los que no me conocen también, puedan apoyar esta postulación. Para internet se puede sacar el link para poder apoyar la postulación. Tengo entendido que el presidente de la República va a editar un libro en un gran acto especial y que esos 100 personajes con sus fotografías van a estar en el aeropuerto El Dorado, ¿cierto? Exactamente, sí. El presidente ofrece o participa a este evento y creo que es en el mes de diciembre. Ajá. Entonces vamos a invitar a los amables oyentes que quieran apoyar la postulación de este gran valor de la música colombiana residente en París, al maestro René Gamboa, a que se comuniquen con la página www.cienlatinos.com. Ese 100 es en números, es decir, en números, sí. Se marca, se escribe el número 100 pegado de latinos, www.cienlatinos.com. Y ahí pueden apoyar la postulación del maestro René Gamboa, que sería realmente un honor para Colombia, que un hombre que ha trabajado, que ha luchado y que se ha destacado y ha triunfado en el exterior como lo ha hecho durante 45 años en los escenarios europeos, pues esté dentro de los 100 personajes colombianos en el extranjero más ilustres, cosa que sería un justo y un elemental reconocimiento a su trayectoria y a sus capacidades profesionales. Sí, yo agradecería muchísimo y me encantaría estar en ese libro para dejar una huella escrita, dejarlo para las juventudes que vienen en el arte lírico detrás de nosotros. Y, en fin, para los amigos, la familia, sería muy satisfactorio. Bueno, le agradecemos muchísimo, maestro René Gamboa, su visita aquí esta mañana a los estudios de Recorriendo Cundinamarca, y ojalá tengamos la oportunidad de volverlo a tener como visitante antes de su regreso a París. No, yo estoy muy agradecido de estar acá en los estudios de Recorriendo Cundinamarca. Les agradezco su invitación y espero que volvamos a vernos muy pronto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muchas gracias a nuestro director Darío Sabogal, que fue quien cursó esta invitación muy amable, a Elkin y a mi buen amigo Víctor Salamanca, a quien le cedemos el micrófono en este momento. Muchas gracias a todos. Convida. La entidad promotora de salud del régimen subsidiado EPS Convida invita a las autoridades de control y vigilancia, a los entes territoriales, a las asociaciones de usuarios, a la comunidad organizada, a nuestros usuarios y comunidad en general a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2012, que se llevará a cabo en el municipio de Fomeque el día 1 de marzo de 2013, en el Colegio Departamental Agustín Gutiérrez, calle Quinta con carrera Sexta, a las 8:30 de la mañana. Esperamos contar con su puntual asistencia. EPS Convida, calidad de vida. Gobernación de Cundinamarca, Vigilado Supersalud. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Patricia y Víctor Manuel y compañeros en Recorriendo Cundinamarca, un cordial saludo. El pasado domingo, con una multitudinaria procesión, una iglesia completamente abarrotada de fieles, al igual que los medios de comunicación, hicimos posible la bienvenida a nuestro párroco, el padre Luis Guillermo Muñoz Méndez. Aquí algunas de sus palabras en la Eucaristía del mediodía. Hemos compartido esta misa, pero no nos hemos saludado. Muy buenas tardes para todos. Y para todas las personas que están por la emisora, para que allá en sus hogares o en el sitio donde se encuentran reciban un saludo muy especial de su párroco, el padre Luis Guillermo. Y los que también nos están viendo por el canal local, un saludo muy especial. Y de manera muy especial a todos los enfermos. Y si están allí los privados de libertad viendo esta Eucaristía, también tengan un saludo muy especial. En el nombre del Señor, he venido y estoy aquí. No estoy por mi cuenta. No vengo ni he escogido este lugar. Es el Señor quien me ha llamado. Y por medio de mi obispo, Monseñor Héctor Cubillos, he sido escogido y enviado a esta comunidad. Y quiero dar las gracias a Dios, porque simplemente hemos cambiado de lugar para continuar con la obra del Señor. Continuar la obra de la iglesia, que en esta comunidad venía presidida por el padre Pedrito, como todos nosotros le decimos, porque él también pasó por Guatavita siendo mi párroco y hoy recibo esta comunidad de sus manos. Y darle las gracias a Dios por el padre Pedro, porque con todo el corazón ha vivido estos 7 años acá y ahora lo va a hacer en otro lugar de nuestra iglesia, que es en la parroquia de Fuquene y Capellanía. Quiero agradecer al padre William, nuestro vicario, que ha venido delegado por el señor obispo, quien no ha podido estar con nosotros por estar en otros compromisos y también por su salud, y por quien nosotros elevamos una oración para que el Señor lo siga fortaleciendo. Y al padre William, que es nuestro vicario foráneo, siendo párroco allí de Suesca, Nuestra Señora del Rosario, para decir que en unidad con mis hermanos sacerdotes vamos a seguir en este anuncio del Evangelio y en esta unidad con nuestra iglesia, con los planes pastorales de nuestra diócesis, como él los preside aquí en nuestra vicaría. Y también quiero dar gracias, y por medio de ustedes, mis queridos hermanos y mi familia, durante estos últimos 6 años en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, allí en Zipaquirá. Muchas gracias, porque el Señor nos ha bendecido con muchos gozos, con muchas bendiciones, durante estos últimos 6 años de mi vida sacerdotal y de mi vida y de la vida de cada uno. Como les decía ya, yo vengo lleno de gozo, no porque me vine de allá, sino por todo lo que recibí allá. Vengo contento con todo lo que me regalaron a nivel personal y con todo lo que pudimos compartir allí en esa parroquia tan linda de Nuestra Señora de Lourdes y Zipaquirá. Siempre hemos luchado por esa unidad, y que sea la unidad de la Iglesia y sea el Señor en medio de nosotros. Que este año de la fe sea también para seguir haciendo oración ahora, y los invito a hacer oración por el nuevo Papa. No sabemos quién es, pero con gozo lo vamos a recibir. Que ese Papa sea la unidad de nuestra Iglesia en todo el mundo. Muchas gracias a todos y aquí estaré. De esta manera se inician 6 años de labores del padre Luis Guillermo Muñoz Méndez como párroco de nuestra población, de la parroquia Nuestra Señora de la Salud de Chocontá. Una grata bienvenida hemos brindado a él en este fin de semana, al igual que han sido innumerables los gestos de agradecimiento para la gran labor que cumplió durante 7 años el padre Pedro Pablo Montaño, quien ahora estará en la parroquia de Fúquene y capellanía en el sector de Ubaté. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe desde la emisora 101.3, amigos de Chocontá. Les reportó William Fernando Valiente. Continúen ustedes en nuestro máster central, Recorriendo Cundinamarca. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina. Vivienda prefabricada para Cundinamarca y todo Boyacá. Mayor información en el 856-2649. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Ricaurte, sala de redacción, la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ricaurte viene programando cada viernes durante toda la Cuaresma 2013 el Santo Via Crucis, que su significado es camino al Calvario y tiene como objetivo recordar los momentos más dolorosos que vivió Jesús desde que fue apresado hasta su muerte en la cruz y su sepultura. Se trata de un ejercicio espiritual que, si bien la mayoría de los fieles deja para el Viernes Santo, se lleva a cabo también los viernes anteriores como una forma de preparar el corazón. Esta práctica espiritual por excelencia es presidida por el párroco Tulio Edgar González y se desarrolla a las 5 de la tarde por los diferentes sectores del municipio, al cual se continúa invitando a toda la comunidad cristiana católica del municipio de Ricaurte a participar. En Cajicá, sala de redacción. Fueron divulgadas varias oportunidades laborales por parte de la Fundación Tan Santa Isabel de este municipio, que pretenden buscar 3 profesores licenciados para vincularlos a los procesos académicos que vienen adelantando en este año 2013, a saber. Se necesita licenciado o licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, apoyo a tareas y grupo de 40 niñas, trabajo de lunes a viernes en horario de 2:30 de la tarde a 5:30. Se necesita licenciado en educación básica con énfasis en lenguaje, apoyo en tareas a grupo de 40 niñas, trabajo de lunes a viernes en horario de 2:30 de la tarde a 5:30, y por último se necesita licenciado o licenciada en educación física, realización de actividades deportivas con grupo de 40 niñas y coordinación de ludoteca, trabajo de lunes a viernes en horario de 2:30 de la tarde a 5:30. Interesados comunicarse a la Fundación Santa Isabel, teléfono 866-0266 o al celular 312-550-4554. Así finaliza la emisión hoy miércoles 27 de febrero en Recorriendo Cundinamarca. Mañana más noticias de interés para todos los oyentes a lo largo y ancho de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, producción Elkin Parra. Feliz día para todos. Aquí termina.